goal. Nothing to do if you gotta do something. You gotta do something. Believe in yourself. Yourself. Yourself. Buenas noches, son las 9 y 2 minutos, siempre una hora menos en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Mup sigue de vacaciones, yo no sé dónde se ha metido ni nada. No sigue sin pasarse por aquí, ni presentar el programa, ni dar señales de vida, pero mejor. De hecho, estamos mucho más amplios y mucho más cómodos la gente que realizamos este programa. Saludos de parte de Carlos Ulloa, que ahora mismo se encuentra en Chesterham, en su casa, zampándose unos maravillosos bollos. Hola. No son bollos exactamente. Que son pastelitos, ¿no? Sí, son se llaman croquettes de salmón. Me alegro mucho que esas cosas se coman en Inglaterra. Ahí lo tienes. Ah, con esas pintas y con la poca decencia después de la boda de la infanta, con la elegante que iba la gente, así nos presentamos nosotros. Carlos Ulloa es uno de los hermanos de Sainosis. Al otro lado del micrófono, aquí en los estudios de los 40 principales, está Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Acércate cualquiera de los micrófonos. Buenas noches, Guillén. ¿Cómo estás? Perfectamente. De hecho, te oigo bastante mal, así que cógete otro. Ahora sí. ¿Este te gusta? Me gusta mucho más. Pues nada, aquí estamos todos. De hecho, yo soy Guillén Caballé y esto es Game 40. Así sonará nuestro programa en la próxima hora. En nuestro sumario de hoy tendremos, como siempre, las noticias acaecidas en estos últimos 7 días. También tendremos algún fatality realmente interesante. Cartas y, desde luego, también artículos que han aparecido en los periódicos últimamente que son realmente también interesantes. Música de videojuegos realmente también bastante espectacular y alguna de ellas hasta sorprendente. Prometemos no sonar la del Tamagotchi, al menos en el día de hoy. Y aparte de todo eso, tendremos un especial. Realmente será un especial sobre la nueva consola de Sega. Así que preparaos porque en estos 60 minutos vamos a hablar de videojuegos en la radio. Bienvenidos a Game 40. Empezamos con música. Esta es la remezcla de un videojuego que vosotros conocéis. Va de dinosaurios, pero no es precisamente el Jurassic Park ni el mundo perdido. Esto es la música del Turok. Unas remezclas que han hecho en Francia sobre este gran videojuego. Pues ahí suenan las remezclas francesas de este, los remezclos oficiales de Turok. Pues ahí lo tienes, la música de estreno y de entrada ya en Game 40. Entramos con las noticias y un montón de temas, porque esto no ha sonado por casualidad. Y es que esta semana estuvimos hablando con la gente de New Software Center, o sea, lo que es lo mismo. Acclaim, Game 40 y GTI. Otras marcas que distribuye GTI, evidentemente, y New Software Center, que va a distribuir los productos de Bandai y muchas otras. Pero bueno, yo creo que lo más importante que vimos allí ya está en la calle, es el Abby Odyssey, que bueno, muchos habréis visto la demo en el Hobby Consolas, un juego maravilloso gráficamente, que además en la demo de Hobby Consolas no se ve que está doblado al castellano y muy bien. Y es una especie de flashback, un Prince of Persia quizá, que en el que prima más bien la inteligencia y los puzzles sobre la acción, como quizá era el caso de Prince of Persia. En todo caso, un juego excelente, el que analizaremos la semana que viene y comentaremos mucho más, pero yo creo que uno de los mejores productos y novedosos que hay para PlayStation. No te voy a dejar analizarlo la semana que viene. No. Te lo vas a acabar esta semana todavía. Todavía no me lo voy a acabar esta semana. Es un juego excelente, la verdad es que sí. Y tienes toda la razón del mundo de decir que se parece muchísimo al Prince of Persia. De hecho, tienes razón en que tienes que comerte mucho más la cabeza que tener habilidad saltando o cualquier otra cosa. Porque, por ejemplo, tu misión es salvar a los 99 mudokons que hay por ahí metidos. Y la verdad es que salvarlos entre tanto artilugio achacador de carnes es bastante difícil. Pues aparte que hay muchas pantallas escondidas y los 99 no se encuentran fácilmente, ¿eh? No, sí, el juego está lleno de secretos, es bastante largo y pasar cada pantalla tiene su secreto, está claro, y su historia. Truquillo para los primeros que se inicien en esto: en la primera pantalla, solo nada más empezar, hay un barril donde ya encontráis los primeros de la primera pantalla secreta, que es agachándose simplemente detrás del barril. Carlos, ¿has visto algo de esto? Sí que lo he visto, Guillem. ¿Y qué te parece? Pues no estoy a ningún problema ya con ese tipo de juegos. Me parece, estas alturas de 97, me parece un poco tarde ya para estas cosas. A ti es que no te gusta nada. A ti es que no te gusta nada del 2D, ¿eh? No es que sea en 2D, porque hay juegos en 2D que son, vamos, impresionantes. De hecho, por ejemplo, el amigo Parapa de Rapper, pues tampoco el que sea muy 3D. Y por lo menos me encanta. Oye, te oímos como una retransmisión deportiva, macho, a cachos. No me digas. Sí, sí, te oímos a cachos. Bueno, inténtalo, ¿de qué decías que este, que no te gustaba? Que no es que no me guste, es que lo veo que para eso, pues me quedo con un 386 cuando en casa, o para eso con el Amiga. Bueno, el Amiga jugaría otros juegos también, pero bueno, y para eso juego en el Super Nintendo. Bueno, es una opinión, la verdad es que el juego realmente quizá es verdad que se podría hacer en una Super Nintendo o en máquinas más antiguas, pero es un juego divertido que no había nada del estilo, yo creo, en PlayStation, y a veces es mucho mejor un poco de ¿tú has visto la intro? Un juego clásico de calidad. ¿Tú has visto la intro? La intro está muy bien, Guillem, pero aunque yo me dedique a esto, pues tampoco se vive de intros en la vida. Ya me imagino. pero tiene un detalle muy bonito y nos fijamos en él, que acabado la intro no se interrumpe el juego, ni mucho menos, sino que sigue, o sea, acabada la intro empieza el juego. Muy bueno, sí, porque integra lo que es las secuencias de animación, que son buenas, se integra perfectamente con los juegos. O sea, de repente cuando, o sea, es muy difícil ver cuando pasa de lo que es la secuencia de vídeo al juego mismo. Parecido. Yo creo que es una de las novedades también. Bueno, pues a mí me parece excelente, a Carlos le parece pues un poquito anticuado, Manuel me parece también le gusta. A mí me gusta, habrá que jugarlo, la verdad, a ver si mantiene la calidad en las primeras fases. Sigue soñando. Bueno, parece que Guillén no está dispuesto a que yo lo juegue, pero bueno. Bueno, en fin, nos parece un juego excelente. Estamos hablando de la Abby Odyssey, por supuesto. Y hay más juegos de los que nos enseñaron y de los cuales hablamos ahora mismo en Game 40, como por ejemplo, el Constructor, por ejemplo. El Constructor, un juego para PC que acaba de salir, y la verdad es que es una pequeña maravilla. La verdad es que es un gran juego, el estilo además que va mucho en PC de juegos, quizá, aunque con toques de Sin City, más en la línea de los juegos de Bullfrog, de un Tempar o un Tengo Hospital. La verdad es que el juego es muy divertido, tiene cantidad de opciones, de variedad, y de los que te enganchan y te vas sorprendiendo de la cantidad de opciones y variaciones que tiene el juego. Un juego para PC, pues yo creo de lo mejor que hay ahora y de lo mejor que se ha visto en mucho tiempo, junto al Dungeon Keeper. Bueno, vamos a explicar un poquito el argumento de qué va la historia del Constructor, y es que este juego va de un constructor, así de claro, que tiene que hacer barrios y casas y tener inquilinos, y estos inquilinos se quejan y tienes que darles arbolitos y tienes que darles gnomos y luego tienes que, digamos, que ganar al constructor rival que está al otro lado, cuando no te matan simplemente por cometer un fallo y no darles arbolitos a tus inquilinos. Es bastante divertido y sobre todo tiene unos toques de humor bastante, bastante buenos, creo yo. Los personajes son desde un hippie que te ocupa las casas del contrario hasta unos macoquis que se meten con el altavoz a toda castaña por la calle y echan a tus inquilinos, hasta algunas cabezas rapadas que se dedican a hacer un poquito el golfo por ahí. Y bueno, pues de eso va el videojuego, que es bastante, aunque suena así, bastante cruel. La verdad es que el videojuego es bastante divertido y no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo. Sí, aunque empieza con una línea muy básica, como es construir, como era en Sin City, un espacio vacío y empezar a construir, pero a partir de ahí no solo tienes que construir una ciudad e ir mejorando la calidad de las casas y del entorno, sino competir con compañías rivales y además, pues bueno, mantener felices a los inquilinos, que a uno por uno, ¿no? Y es complicado, pero muy divertido, con mucha variedad y bueno, ya lo analizaremos con tiempo, pero muy recomendable. Carlos, ¿has visto algo? Pues no tenía oportunidad de verlo. Pues la verdad es que bastante interesante, ¿eh? Aparte de todo eso, hemos visto otros juegos. Además, el constructor el mes pasado estuvo número uno de ventas para juegos de PC en Inglaterra. Quitándole el número uno a Dungeon Keeper. O sea que eso dice bastante del juego. Y bastante mal de Carlos también, ¿eh? Sí, está número quinto ahora en Inglaterra. Sí, la verdad es que ya... El segundo la semana pasada. Lo que pasa es que no he tenido oportunidad de verlo, Guillem. Ah, bueno, vale. Entonces vale. Sí, en Inglaterra... En Inglaterra el lanzamiento fue durante el ECTS. Había salido la semana antes o así. Perdona, Carlos, lo siento, ¿eh? Yo tampoco estoy estudiante muy para juegos de estos de pensar mucho. Mira, vamos a hablar de un juego que desde luego te toca muy de cerquita, porque es, yo diría que un clónico del Wipeout, pero en cuanto a motocicletas. Se llama Extreme G y es bastante interesante. De hecho, ya habéis visto algunos reportajes de las revistas por ahí. Y me parece que va a aportar cosas no nuevas, pero sí desde luego adictivas en cuanto al mundo del videojuego. Sí, unas motos estilo Tron y unos circuitos muy variados que recuerdan mucho a Wipeout, pero con vueltas, loopings, mucho movimiento, muchos saltos, atajos. La verdad es que el juego va a venir muy bien para para Nintendo 64, donde no hay ningún juego de carreras, yo creo, que de este tipo. Incluso los creadores lo que han dicho es que lo que querían hacer era un Wipeout para Nintendo 64. Igual que cuando se habla de ese tipo de juegos en PlayStation, el punto de referencia siempre es Wipeout. Quieren que Nintendo 64 sea Extreme G. Por lo que vimos, pues lo tienen bastante fácil, porque han hecho un buen trabajo la gente de Probe. La cuestión será verlo luego en colores, a ver si realmente los gráficos son tan bonitos como eran en blanco y negro. No tuvimos, por mala suerte, simplemente no tener una consola NTSC por ahí cerquita. No, incluso yo creo que en color gana muchísimo, porque tiene muchos efectos de luces, transparencias, explosiones, y es un juego muy espectacular. Por supuesto. Sí, pero... No es Wipeout. No, está claro. Sabía yo que saldría por aquí. No es Wipeout. ¿Qué pasa? ¿Tienes por ahí Nicky Westcott? No, pero Wipeout es Wipeout. ¿Pero habrá Wipeout para Nintendo 64? Uy, sabe Dios. Ya lo veremos. De momento lo que sí está claro es que Stringy llegará el mes que viene y será... O a finales de este mes llega, me parece. Será para los seguidores de Nintendo 64, pues un buen juego, porque hay muy poquitos en el mercado, desgraciadamente para ellos. Y yo creo que el último juego que vimos así de interés de lo que se va a lanzar próximamente, es más, se lanza esta semana, es el Total Annihilation, que es un juego más de estrategia en tiempo real, un juego más porque hay muchos, pero bueno, aporta novedades al género y es un juego sobre todo donde es muy importante la rapidez y es mucho más rápido de lo que suelen ser estos juegos, donde no hay un momento de pausa ni de respiro. Sale esta semana, o sea que bueno, hablaremos más de él. Por supuesto, y aparte la gran novedad es que tendremos novedades, la gente que lo tenga o que lo incorpore, tendrá auténticas, digamos, oportunidades de ampliar su ejército con novedades a través de Internet. Sí, porque saldrá cada semana, a pesar de que el juego tiene 150 clases de tropas distintas, cada semana en el web de GTI van a ir poniendo más tropas. Y hablando de GTI, yo creo que Carlos tiene una noticia referente a ellos. Pues sí, que GTI está interesadísimo y han hecho una oferta para comprar MicroProbes, que son la gente que los del Grand Prix, de Falcon, de Civilization, de Magic, de Gathering, también tienen la licencia para PC y también tienen muchos juegos de Star Trek. En ese sentido es una, digamos, un movimiento muy importante, ya que GTI es el segundo en Estados Unidos después de Electronic Arts, es la segunda empresa de videojuegos, y si consumas esta compra, pues sería la primera. No, la verdad es que MicroPros es una de las empresas con más vida en esto del mundo de los videojuegos y bueno, habrá que ver si un gigante como GTX la lleva o consigue mantener una vida en solitario. Pues para terminar ya este, digamos, especial que hemos tenido con la gente de GTI, de Acclaim, por supuesto, pues nada, yo supongo que agradecerles también la colaboración que han tenido con nosotros y la deferencia. Y también, pues saludos también a Esther Barral, que estará escuchando seguramente revolviéndose en su casa. Así que nada, pues esta gente pues está a punto de lanzar grandes juegos para todas las consolas y por supuesto para PC. Dentro de nada volvemos con más noticias porque han pasado muchas más cosas en nuestro país y alrededor del mundo. Y nos quedamos ahora mismo con la música de uno de los grandes videojuegos para la PlayStation, que desde luego va a recorrer y va a recordar también el espíritu que tenía pues juegos tan grandes como el Tetris o como el Bastamove 2. Me refiero al Kurushi, lo nuevo para PlayStation. Excelente música para un excelente videojuego, se llama en Japón IQ y aquí se va a llamar, de hecho ya se llama Kurushi, y que durante este mes seguramente se pondrá a la venta si no se ha puesto ya a la venta esta semana. Pues sí, interesantísimo, y decía que recuerda muchísimo el espíritu de Tetris porque desde luego es puzzles, evidentemente, poligonales además en tres dimensiones, muy rápido, muy bueno, la música es excelente. Un juego en esa línea, la verdad, y yo lo pondría en la categoría del Tetris, siempre está por encima de todos, pero del Tetris, del Bassamove y del Zoop, que para mí han sido los mejores juegos de ese estilo, y me parece un juego mucho más original, por ejemplo, que el Parapa de Rapper. Por Dios, la virgen. A mí me parece una copia del Clash de Atari. Pues sí, se parece bastante al Clash, es verdad, pero es mucho más jugable y divertido. Una copia. Y en 3D. Sí, pero copiarlo comparado con Parapa, pues por favor. Joder, pero el Parapa es una copia del Quest for Fame, pero vamos, lo que pasa es que es peor porque no tiene guitarra. Los muñecos no son copia de nada. Bueno, pero ¿qué me dices? Digo, el juego, la jugabilidad, luego los gráficos, pues sí, son chulísimos, pero para eso que nos vendan un libro y nos den un juego. Ya, pero el juego es muy entretenido y muy bueno, un poquitín corto, pero vamos. ¿Un poquitín corto? Un 8 le dimos, ¿no? Un 6 algunos. Vaya, hombre, ahora que empezaba la guerra me empezaba a divertir. Está el Nacho riéndose por ahí de fondo, creo que le he pillado. Sí, sí, sí, está por ahí Nacho, que nos hablará ahora mismo del FER, de una de las ferias, digamos, más importantes que hay en España, con el cual pues no podemos decir que sea gran cosa en cuanto a nivel, pero, no, pero sí en cuanto a calidad de juegos que se han presentado en él, al menos algunas novedades en cuanto a recreativas, sobre todo. Uh-huh. Así que Nacho, durante estos días, durante esta semana, si no me equivoco, miércoles, jueves y viernes y sábado inclusive. No, 1, 2 o 3 de octubre. Pues se celebró en el Parque Frial Juan Carlos I, en el IFEMA, el FER, Feria Española de las Recreativas, en la cual también, evidentemente, yo me he quejado muchísimo de que estén siempre las tragaperras junto a ellas. Pero bueno, en cuanto a videoconsolas y sobre todo en cuanto a juegos de recreativas, ¿qué se ha presentado por ahí que te haya gustado, Nacho? Bueno, realmente lo más interesante por parte de SEGA... Por cierto, Nacho es nuestro colega de Otaku, de Otaku Players. Sí, que volvemos, por cierto, el martes que viene. Vale, acuerdo, me alegro. Pues, bueno, por parte de SEGA, que vamos, que fue los reyes del arcade, ya se sabe, pues se presentó bajo Model 3 el Mundo Perdido, vamos, que es un juego de disparos, tipo Virtua Cop, pero en el cual, pues, va, en vez de pistoleros tienes a raptors y a dinosaurios, y que está realmente bien a nivel técnico, muy bonito, y sobre todo jugando en el modo deluxe, que es sentado y con cortinas y cerrado, es una maravilla. O sea, te mete la acción de una forma increíble. También tuvimos, bueno, la sorpresa de AM1, el Además 24, que es un juego que, bueno, que al principio llama la atención pues por sus gráficos, que están bastante bien trabajados y tal, pero luego cuando lo juegas, pues más o menos te deja un poco frío. Sigue jugando y la verdad es bastante fácil, bastante jugable, muy, muy divertido, y tiene varias opciones. Puedes jugar en modo 24 horas, que son un montón de vueltas, que tiene, vamos, 24 horas, pero en segundos, luego a tres vueltas y luego otro circuito que es imposible. ¿Cómo estaba presentado el FER en esta ocasión? ¿Estaba bien de lujo o era bastante pobre como en las anteriores ocasiones? Pues bueno, directamente había menos distribuidores, o sea, mucho menos stands, se notaba directamente la baja, mucha menos gente, más profesional en cuanto a que había menos cotillas, etcétera, que se ha restringido mucho más la entrada, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me ha gustado, ha sido el peor de todos los FERs en los cuales yo he estado, pero vamos, que ha estado muy bien. Yo creo que lo que ha faltado un poco, pues, ha sido máquinas nuevas que no se hubiesen visto, pero sí, es que realmente fue hace poco la feria en Japón, Yanma, y tampoco hubo máquinas así espectaculares. Realmente las últimas máquinas que llame un poco la atención, pues ya estaban, la Jurassic Park ya estaba en la calle, Virtua Fighter 3 lleva muchísimo tiempo, sí, Tekken 3, Street Fighter 3, quizás de lo mejor que ha salido, y últimamente estaba bastante flojo, quizá el Mortal Kombat 4. Exacto. Que ha salido, y más por el nombre que por el juego, porque tampoco es ninguna. Hombre, está, a mí personalmente Mortal Kombat me gusta, pero vamos, tampoco es que me maraville. A Carlos también. Me ha sorprendido. Maravilla, así que más respeto. Te ha gustado, ¿no? Es una maravilla, gracias. No lo he visto, el 4. ¿Aún no lo he visto? Pues ya, no. Te va a gustar. Es mucho, mucho más bestia que cualquier Mortal Kombat. Y por fin en 3D. Más. Exacto. Bestia. Más bestia. Mucho, muchísimo más bestia. O sea, que es con su cero, te coge la pierna y te hace crash. O sea, aparte, una cogida normal y da booty. Ah, o sea, muy, muy bien. Muy impresionante. Además, los luchadores pueden sacar armas. ¿Qué tal los gráficos? Muy buenos. A mí me han gustado. Bueno, nada del otro mundo, pero vamos, los personajes están muy bien hechos y los escenarios también. Mm. También se presentó por parte de Atari el Maze de Dark Age, que bueno, que tiene muy buena pinta, gráficamente está muy bien, pero vamos, que en jugabilidad pues no me parece nada del otro mundo. La verdad es que esa máquina está hecha con tarjetas de 3DFX con la nueva generación, igual que el San Francisco. Pero bueno, y también había una máquina de Namco bastante curiosa que tenías que montar en un caballo o algo, sí, así, quizá lo más espectacular de Namco, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero era una risa esas máquinas, o sea, eran dos caballos, ¿no? Con el modo Link y tal, te subías y bueno, pues tenías que como que cabalgar, ¿no? Y de verdad que era divertidísimo, pero eso sí, muy cansado, ¿eh? Agotados, ¿no? Sí, la verdad es que se están poniendo de moda estas consolas, como la del surfing ese, la de... Sí. Como la de las bicicletas con los globitos, que acabas realmente, sí, agotado. Maravillosa esa máquina, ¿no? Eso, la del, sí, monopatín, la de... También el top skate, esquiar, la... Eso sí, acabas sudando los 20 duros, las 200 telas, acabas sudándolas de verdad, ¿eh? No, sí, está muy bien, ¿eh? La verdad es que como ya los videojuegos en casa han alcanzado un límite o una calidad bastante alta, se intenta buscar experiencias nuevas. Pero, más que Manuel, videojuegos. Manuel, o sea, no puedes jugar más de dos partidas, macho, que te asfixias. Eso es verdad, ¿eh? O te pones cachas o te asfixias. Al precio que están, es verdad que no puedes jugar más de dos partidas. No, pero te ríes mucho, eso sí, ¿eh? ¿Decías, Carlos? Sí, sí, sí. Que te aspiras a fin de mes también. Bueno, pues dentro de un minuto exactamente volvemos aquí en Game 40. Game 40. Para que no nos aguantéis tanto y tanta palabra por aquí junta, vamos a escuchar un poquito de música también. Esto es la banda sonora original de una aventura gráfica realmente excepcional, This World 2. That's Death. There's a place you're always welcome, that's as nice as it can be. Everyone can get in, 'cause it's absolutely free. That's death. No need to take a breath, just lie around all day with not a single bill to pay. Hooray, that's death. No more sicknesses or flu. If you've lived beyond your means, you can die beyond them too. Boo-hoo. Well, the greatest and the finest have already died. Why not simply join them on the other side? That's death. Say farewell to all your bills, rip up all your wills, and pop your final pills. Amen. That's death. It's a tete-a-tete with fate. If you're not feeling great, then it's the best way to lose weight, mate. Nothing here to hurt you, no one's here to nag. Come die with me if your life's a drag. The millions who died, no one came back to complain. You can't take it with you, you can't keep what you've got. So why not just lie back and simply rot? Just simply rot. Una copia realmente lamentable de sonido, evidentemente, pero hasta que la gente de Sega no nos pase el cable para grabarlo directamente a algún dato o algún minidisc, tendremos que hacerlo a través del vídeo. Ay, las 9 y 33 minutos, como habéis podido observar, mi vídeo no es estéreo, ¿eh? Para todos aquellos cacos que haya por ahí sueltos. Bueno, en fin, ahora mismo son las 9 y 33 minutos y hemos interrumpido a Nacho, que estaba hablando desde el Fire Pro. Desde luego tenemos más noticias, porque a lo largo de esta semana ha ocurrido un montón de cosas. Por ejemplo, Carlos tiene un montón de noticias acerca de los nuevos cartuchos de Nintendo 64, que por fin traen buenas noticias. ¿Y Zenith? Uy, Carlos, qué mal te oigo. Aquí se oye mal todo. Ahora. ¿Bien? ¿Ahora me oyes bien? Ah, sí. Vale, pues los nuevos cartuchos, no sean nuevos o no, pero lo bueno es que son más baratos, que es lo que importa en este momento. Ah, bueno. Digamos que el recorte está entre un 20 y un 25% de descuento, lo que al final la gente, digamos, una vez esto llevado al cartucho fabricado, representarán unas 2.500 pesetas menos. Anda, pues fantástico. En el precio del cartucho, en el precio del juego en la calle. Esto es una noticia muy buena para la gente de Nintendo, para la Nintendo 64, porque era uno de los mayores inconvenientes de la máquina, era el precio. Mm-hmm. Ya lo supongo, y evidentemente el cartucho que siempre es mucho más costoso que un CD, claro. Por supuesto. Pues nada, nos paranoiamos de esa gran noticia y ya encadenamos con otra que también tiene que ver con Nintendo, y es el 64DD. Exactamente, porque en Japón ahora, en noviembre, el 21 de noviembre, en el Shosinkai, que ya no se llama Shosinkai, ahora se llama World of Nintendo Show, anda, en Tokio, va a ser el lanzamiento del 64DD. Uh-huh. La presentación, más bien. La presentación, el lanzamiento se prevé para marzo. Entiendo. Pues desde luego todos esperamos, de hecho ya hemos visto fotos en revistas, ya hemos visto cómo es, por supuesto, va a ser todo un avance y evidentemente también va a ser, digamos, también un avance en precios, Carlos, porque supongo que al lanzar juegos también en discos serán mucho más baratos. Sí, se supone que serán más baratos, además no solo es que sea una unidad de discos, sino también lleva, digamos, la capacidad de escribir los discos, con lo que da lugar a, digamos, a nuevos juegos. Lleva también un reloj, o sea que la Nintendo ya sabrá la hora, como la Saturn, que siempre ha sido muy útil. Y un poco más de memoria, que siempre. ¿Tú crees que siempre bien ha sido útil la Saturn? Muy útil, es una ironía, Guillermo. Ah, bueno, es que no lo acababa de entender esto. Y también ay, lleva, qué cortito estoy este domingo. Lleva capacidades online, o sea que llevará un modem. No fastidies. Sí. ¿Y cómo escribirás o algo? ¿Qué harás? ¿Recibirás el correo electrónico o algo así? No creo que llegue tanto ese, más que nada para jugar. ¿En de red? De esa forma que los modem estos, sí, o sea, para jugar a través de la red de teléfono. Anda. Como se jugaba en Estados Unidos con unos modems que había. Ah, pues me parece genial esto, porque sí, si tienes un colega no hace falta llevar el cable link, ni conectarlo en casa, ni tener todos los problemas del mundo. Jugáis cada uno en vuestra casa y directamente. Pues me parece fantástico estos avances. Nintendo siempre ha sido un especialista en hacer cosas realmente buenas. Sí, todos sí recordamos pues los adaptadores que tenía para la Super Nintendo de los juegos de Game Boy, que era para mí algo excelente. No necesitaba corriente, no necesitaba nada, veías los juegos en color. Parecía algo sensacional, los juegos de Game Boy en la Nintendo 64. ¿Cómo se llamaba parece eso? Parece histórico, se llamaba el Super Game Boy. Super Game Boy, me parece uno de los grandes. Sí, junto momentos con la Virtual Game Boy, yo creo que son son los dos mejores de Nintendo. No, yo creo que Nintendo ha hecho muchas cosas mejores que el adaptador ese para Super Nintendo. Eso es muy bueno, eso es muy bueno, es muy bueno. Y no hace falta pero decirlo. Pero si se juega hasta mejor en la Game Boy. Pero vamos, no me digas eso. Si cuando los piques de 16 bits, o sea, Nintendo estaba sacando los adaptadores para Game Boy, para la Nintendo. Pero si tú tienes una Super Nintendo. Para la Super Nintendo. O sea, tú tenías, normalmente sí, pero demonios, tenías, por ejemplo, la Game Boy o tenías la Super Nintendo y querías jugar algún juego de Game Boy en la pantalla grande y te apetecía y es una de las mejores cosas. Ahora bien, Sega hacía cosas como el Mega CD y luego el 32X y todos llevaban su característico enchufe a la red y sus conexiones, lo cual era denigrante. ¿Cómo puedes tener tres enchufes para una, lo que se suponía, una sola consola? Hombre, hablando de enchufes, además esta semana ha habido un problema aquí en Inglaterra con la Nintendo 64. ¿Ah, sí? Y alguna Super Nintendo, sí, ya que los enchufes que llevaban aparentemente se ha detectado que tiene algún problema. Solamente el enchufe inglés, esto es muy importante, el enchufe, aquel de tres mandos, ¿no? De tres palos que tiene, bueno, lo que sea, sí, son gigantescos. Pues el enchufe inglés de alguna Super Nintendo y de algunas Nintendo 64 tiene problemas y los están retirando ahora. Y te dicen que lo mandes y te dan otro distinto, porque pueden ser peligrosos. A veces con incendiar, o sabe Dios. ¿Le pasa como a tu teléfono móvil? Algo así. Puede explotar. Bueno, pues seguimos hablando de más cosas y es que hay más noticias. Vamos a ver si nos podemos dar un poquito de prisa antes de meternos en el... Comentar también que los juegos que salen para 64DD, los primeros saldrán en marzo, serán en teoría el Earthbound 64, Mario Paint 64, programa de dibujo, por eso es importante que se pueda grabar en el disco. Pokémon 64 y SimCity 2000. ¿Cómo que se pueda grabar en el disco? O sea, que la disquetera de la Nintendo 64, la 64DD, pues va a tener capacidad para grabar en ella. Así que cuando hagas tus dibujos con el Mario Paint 64, tendrás la oportunidad de grabarlos. Me parece algo sensacional. Esta gente lo hace muy bien. Bueno, pues... antes de entrar, lo que decía antes, a la nueva consola de Sega, que será el reportaje de esta semana, antes de escuchar a los Pinipon, que en esta ocasión no se meten, sino que alaban uno de los grandes juegos como Worms, vamos a hablar de más noticias. Por ejemplo, el Test Drive 4 del... ¿Test Drive 4? Sí, estuvimos hablando un poquito la semana pasada, el nuevo juego de Accolade que va a distribuir Electronic Arts, y la noticia es que el juego va a contar con música de Orbital. Precisamente la que estamos escuchando. Exacto. En la banda sonora de Spawn. De Spawn, Orbital, que ya pusieron música también en la primera parte de Wipeout, pues ahora van a colaborar para la banda sonora de Test Drive 4, y cada vez son más los grupos que están poniendo música a videojuegos, y eso yo creo que es una buena noticia. Me parece muy bien. Entramos ya directamente con juegos de PC, como el Resident Evil, que pues tendrá sí, ha salido ya está disponible el Resident Evil para PC, que es una buena noticia, yo creo, un juego interesante para la gente de PC, aunque ya lleva un año en PlayStation, pero bueno, es un juego recomendable. Por supuesto. Aparte también está el Jagged Alliance, que es un juego de estrategia, lleva un año ya en Estados Unidos, ahora ha salido en nuestro país, estrategia por turnos y es bastante entretenido. Uh-huh. Y por último, pues también el Star Fox para Nintendo 64, Star Fox, Lilith Wars, perdón, con su Rumble Pack, que sale esta semana. Por supuesto, ya hablaremos también de este la semana que viene. En esta hablaremos, si tenemos tiempo, de uno de los grandes juegos. De hecho, es que todos son grandes, los de Nintendo 64. Pocos hay que no sean buenos, al menos los lanzados hasta la fecha. Hombre, habiendo pocos juegos es difícil, que haya muchos malos. Muchos malos. Estamos hablando, evidentemente, de ese Blast Corps, del cual dentro de poco lo analizaremos si tenemos tiempo aquí en Game 40. De momento hemos terminado con las noticias. ¿Si hay que añadir algo más, Manuel? ¿Nos queda algo en el menú? Bueno, yo añadiría una cosa, que el Explorer 4 salió la semana pasada y la versión castellano sale en esta semana, y a mí me parece un producto recomendable de Microsoft. Que ya es decir mucho. No estoy en ciertos ámbitos. Y luego, Carlos, también nos quería comentar algo de los récords de venta que se han producido en Inglaterra y en Estados Unidos durante este mes. Exactamente, en Estados Unidos, récord de ventas, el juego de PlayStation que mejor se ha vendido desde su lanzamiento, el Final Fantasy VII, y en Inglaterra, el Fórmula 1 97 de Sinopsis. Mira que son raros los ingleses, ¿eh? Mira que son los ingleses. Lo que es que aquí todavía no, espera que salga el Final Fantasy aquí. Eso sí. Eso sí. Esperamos a que salga allí y aquí. Exactamente. Que merece la pena. Aparte de todo eso, teníamos que hablarnos de más noticias, Carlos, como no es el Universi Publicidad o algo así, tengo apuntado por aquí, o Dublín o no sé qué, el G-Police, o vete tú a saber tú que ha apuntado por aquí, Manuel. ¿De cuál quieres que te hable antes, guapo? Pues no sé, Manuel. De las dos rápidamente. De las dos. De la Universidad de Dublín. Universidad de Dublín. Universidad de Aberdeen Dundee en Escocia, no está en Dublín, que Dublín está en Irlanda. Es verdad, Dundee. Vale, sí. Vale todos. Ah, gracias, pues qué amable. La universidad está, este mes empieza el primer, o sea, es la primera carrera de hacer juegos, en teoría, por lo menos en Europa. La carrera esta ha sido diseñada un poco con el consejo de David Jones, que es el que fundó el equipo de desarrollo de juegos de DMA Design, los que hicieron los Lemmings, y también con ayuda de la gente de Beat Interactive y de Virtus, que son desarrolladores escoceses. Esto se hace en Escocia, es una carrera en la que, aparte de gente de Inglaterra, también ha traído gente de Malasia, de China, de Pakistán, de Corea, y es una carrera pues se basa un poco en el desarrollo de programadores para juegos, o sea que se habla de 3D, de inteligencia artificial, etcétera. Se llama MSC en Software Engineering, o sea, Ingeniería del Software en Juegos y Entornos Virtuales, y además cuenta con un laboratorio para hacer solamente juegos, o sea, con máquinas buenas de desarrollo, valorado en 200 millones de pesetas. Oye, Carlos, ¿te vas a apuntar o no? Pues sí, a lo mejor apunto ahí para dar unas conferencias o así. ¡Ay, qué chulo! ¡Qué chulo! El año que viene también sacan otra carrera nueva, que es lo mismo, pero es un poco más artística, que es lo mismo, tecnología de juegos de ordenador y entornos virtuales. Y mientras aquí en España tenemos informática de gestión. Muy bien. Bueno, y háblanos de la publicidad del G-Polis, para acabar rápidamente. Sí, porque la culpa era de la fotocopia, ¿eh? No de la letra de Manuel, que es bastante, bueno, encriptada, pero legible. Ya, pues nada, que G-Polis también, como sabéis, con el que trabajo yo, lo más importante del juego. Yo. Pues aparte de eso, el juego de la publicidad hay unas campañas muy interesantes que pocas veces han hecho con juegos, como la campaña que hacen con la gente de Diesel, los que hacen los vaqueros, en la que se van a hacer cazadoras y camisetas Diesel, y de hecho en el juego también aparece anuncios de Diesel, y aparece la tienda de Diesel de Nueva York, aparece también en el juego, y puede disparar, etcétera. Oye, que nada, que aquí hay un par de fans que... Exactamente. Que aquí dos tallas extra grandes. Así que a los que tengáis contactos con ellos en España... ¡Qué juego más bueno el G-Polis, eh! Ya podéis ir pidiendo cazadoras G-Polis y camionetas G-Polis de Diesel. ¡Qué bonito! Oye, que llega el invierno, ¿eh? Y uno lleva moto y tal. Y también, por si fuera poco, también hay una campaña con la gente de Casio, y se ha hecho una versión especial de reloj G-Shock. Ah, pues ya sabes. Uy, mira. Un reloj nos rendía fenomenal, porque en este programa el tiempo pasa volando. Sí. Además, no, el que me regalaron en Sinopsis con lo del festival este del Fórmula 1 ya se me está. Ya. Mira, ya es que. Jolín, es que ya tiene 3 semanas ya. Bueno, pues qué gran juego, ¿eh? Bueno, después del Club de los Pedigüeños, que somos aquí en 40, a las 9:43, vamos con el especial que tenemos preparado para vosotros. Carlos y Manuel han preparado sobre la nueva consola de Sega, de Sega, más bien. Pero que tendrá un nombre... No es nuevo, ¿eh? No es nuevo, no. ¿Cómo se va a llamar la nueva consola de Sega? Todavía no tiene nombre. El nombre en clave que se utiliza por internet más asiduamente es el de Dural. Dural. Muy bien. Pues ahora entramos con ella. De momento escuchamos ahora mismo música interesante de un gran videojuego interesante también. Esto es la música del Stream of Souls, un videojuego de simulador de helicóptero y, por supuesto, de tanque también. Pues un gran videojuego simulador de, evidentemente, batallas con helicóptero y con tanque, que es este Extreme Assault, que es para PCs y que ha salido a la venta ya esta semana. Ahora, antes de irnos con el reportaje que tenemos preparado para vosotros de esa nueva consola de Sega, la que se llama el nombre clave Dural, me acabo de enterar ahora mismo, y es que también estoy más perdido que un pulpo en un garaje, nos vamos con los Pinipón, que desde luego tienen algún que otro juego que destrozar. En esta ocasión me parece que no se pasen demasiado. Señores, señores, con todos vosotros, los imperterritos Pinipón. ¿Qué ocurriría si una buena mañana, cuando estás justo leyendo el periódico en la taza del váter, de repente un gas verde se introdujera por la ventana y se te impregnara en todo el cuerpo y empezaran a desaparecer tus piernas y tus brazos? Que te caerías por la taza. ¿Y qué ocurriría si un día te levantas, te miras al espejo y te das cuenta que pareces la morcilla que comes cuando comes cocido? ¿Y qué ocurriría si una mañana, cuando estás cocido, descubres que ya no tienes morcilla? ¿Eh? ¿O qué ocurriría si de repente le vas a buscar a tu novia y esta baja las escaleras arrastrándose? ¿Porque es un gusano? Un gusano grande y verde, con pelos. Entonces te preguntarías, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Por dónde? Creo que he bebido demasiado. ¿Ah? A este juego, desde luego, no es que tengas que beber demasiado, pero sí que tienes que tener mucha puntería y mucho ojo. Y una pantalla bien grande. Sí, señor, porque tú eres un gusano. Minúsculo, pequeño, inocente. No tan inocente. De inocente nada. Puedes manejar bazocas, puedes manejar misiles teledirigidos. Granadas, Dios mío. Dios mío, es el juego que Rambo le regalaría a su niño pequeño. Sí, señor, te voy a poner unos gusanos delante, niño, para que juegues y aprendes como tu papá. Señoras, señores, estamos hablando de un juego imperecedero que tenemos en nuestras manos y que lleva mucho tiempo en el mercado, para todos los formatos, para todos los soportes, y que es divertidísimo. Sí, señor, uno de los juegos que, desde luego, a imitar por otros grandes programadistas de los videojuegos. Gracias, todos te hemos entendido, imbécil. ¿Eh? El caso es que estamos hablando del ¡Wars! Efectivamente, ese juego muy al estilo del Lemmings, con muñequitos pequeñitos que hacen ¡Oh, no! ¡My button is in the kitchen! ¡Yeah! Mis bragas están esta vaquera no lleva bragas. Y el caso es que es divertidísimo. ¿Por simpáticos? ¿Por qué a todas las tías les gustan los gusanos? Bueno, el caso es que no sabemos si este juego les gustará más a las tías o a los tíos. El caso es que el juego es sencillísimo. Tienes un equipo de gusanos que tiene que atacar al otro equipo de gusanos. Se destruye el escenario. De pantallas. Ojo a datos, señores. Ojo a datos. 4 billones de pantallas que nos ha costado el fichaje el Worms. Señoras, señores, me parece escalofriante que tenga 4 billones de pantallas, porque no creo que tenga años en mi vida sexual para jugar a las 4 billones de pantallas. Pero el caso es que ahí está, un descubrimiento que hemos hecho de un juego clásico. Y no sabíamos que era tan divertido el Worms. Mira tú por dónde, sobre todo jugando con otro borrego como Spin. Sí, señor, porque cuando te pones a jugar con dos, en caso de que hayas perdido, como me suele pasar a mí, pues te arreas a hostias con este de adelante. Y mira, oye, te quitas la mala baba. Mira, chavales, cuando me quite el collarín y la escayola de brazo, te voy a romper la crisma. No importa, tiene otro brazo y otra escayolín para ponerte. Para poder seguir jugando al Wolf. Sí, sí, y espera a que te estruje tu gusano. En todos los formatos, divertidísimo. Qué más gusano que costó luego. Bueno, por favor, un poco de seriedad. Sí, vamos a comentar un poco el juego. Sí, pero como todo buen gusano que se precie, puede hacer agujeros por la tierra, puede escalar, puede subir. La cuestión es que tienes que intentar que no te den los contrincantes y salvarte y ser tú el último. Y además es muy divertido. Bueno, señoras, señores, que nos vamos a hacer un campeonato de gusanos. Señor, este es el gusano de Pin. Y este es el gusano de Pon. Saluda, gusano. Pues ya ves que vaya par de gusanos, se han convertido los Pinipón en esta ocasión. El Worms, que ya va por su segunda edición, evidentemente, en cuanto a PC se refiere. La verdad es que es un juego tan bueno que hasta los Pinipón han sabido apreciar su grandeza, lo cual me ha sorprendido mucho. Enhorabuena a los Pinipón. En cuestión de 10 minutos llegamos a las 10, así que, como siempre, nos apremia el tiempo. Tenemos, como siempre, el reloj pegado en el culo, por no decirlo de otra forma. Y nos vamos a hablar ahora mismo de la Dural, la nueva y próxima consola, posiblemente con ese nombre, de Sega. Pues qué mejor que poner música que no es de Sega para hablar de Sega. Así que vamos a hablar de esa Dural. Tú ya has visto imágenes, habéis hablado, conocéis a consolas, yo qué sé, tenéis... Bueno, ya sé que imágenes no, pero... Imágenes no ha visto nadie. Lo más parecido a la Dural que ahora hay ahora mismo es un PC con un Pentium 2, 16 megas de memoria y una Power VR. En fin, Carlos... Ignorando completamente el comentario de Manuel, ¿tú podrías decirnos algo más de la Dural? Pues sí, mira, primer punto. Exclusiva mundial no se llama Dural. Ah. No se llama Dural. ¿Cómo se llama? Se llama Katana. Toma. Sega Katana. Como mi moto. Sega Katana, exclusiva mundial primero. Deja hacer publicidad a la moto, además. Ah, bueno, vale. Así que Nacho, que andar por ahí, que sufra. No se llama Dural ya, se llama Katana. Toma, Dural es el nombre del proyecto en Japón, más que otra sí, cosa. Sí, pero se acaba. Ahora se llama Dural Katana. A mí me sonaba un poquito a cocinas, ¿eh? O algo así. Dural, sí, un poco. Si hicieras un programa de videojuegos, te sonaría a Virtua Fighter. Ah, vale. Bueno, que no lo hago, lo perpetro. ¿Qué tal el programa? He perpetrado otro. Los atentados. Bueno, venga, déjale a Carlos, que tiene cosas interesantes que contar. Bueno, ¿qué es la Sega Katana? Sega Katana es la nueva consola de Sega que sale en septiembre del 98 en Japón, o sea, dentro de un año, y que lleva la tecnología de gráficos de NEC, o sea, la PowerVR 2. Ah, menos mal, pensaba que hablabas del cantante. Ya está, estupidez aparte. Dios mío. Por favor, venga, sigue. La CPU de Hitachi. Es una broma, ¿eh? Sigues perpetrando este programa, Guillem. Gracias. El audio y el CD-ROM de Yamaha y el sistema operativo de Microsoft. Toma. Una combinación bastante explosiva, la verdad. Sí, combinación explosiva. Esto exactamente se divide en los siguientes. La tecnología PowerVR 2, en teoría, va a ser la tecnología que también va a estar disponible para PC, con lo cual se va a hacer, digamos, los juegos a nivel gráfico va a ser muy, muy, muy parecido a PC. Además, la tecnología se va a utilizar utilizando los interfaces de Microsoft, ya que el invento, el Katana este, lleva el Direct3D de Microsoft, DirectX, etcétera, ya que lleva una versión de Windows llamada Windows C, además, versión Lite de Windows. Como el equipo de desarrollo todavía no está acabado, Sega está diciendo a la gente que quiera desarrollar juegos para consola, pues que los desarrolle sobre PC con una tarjeta aceleradora de 3D PowerVR y que todo lo que funcione en un PC con un Pentium 2 a 200 MHz va a funcionar luego en su consola. ¿Qué dices? O sea, que ya hay gente realmente que está desarrollando aún sin tener la consola propiamente. O sea, la consola es una especie de PC que lleva un procesador distinto, lleva un SH4 de Hitachi, pero eso da exactamente igual, porque los juegos van sobre Windows CE, que es un sistema operativo que es para portátiles, un Windows que ocupa menos que Windows normal, ya que Windows normal ocupa 5 megas solito, solamente el 95, es como Windows 95, pero eso quiere decir que se va a colgar más. Pues, probablemente sea más estable el ocupar menos, pero habrá que verlo. No me imagino. Eso, y que los juegos utilizan la tecnología DirectX, Direct3D de Microsoft para manejar una PowerVR. Entonces, lo que no ha quedado claro y lo que no entiendo muy bien es que si los juegos que sean para PC serán compatibles para esta consola. O sea, tú no puedes meter un juego de PC allí que funcione. Me imagino. Serán muy parecidos y será fácil adaptar los juegos de la consola a PC o de PC a la consola. Vale, es que es lo que me había quedado muy claro. Los chicos de Sega, que no son tontos, aunque lo parezca, lo que quieren hacer es que todo el mundo haga juegos para la consola, con lo cual va a ser muy fácil. Una vez que tengas hecho el juego de PC, va a ser muy, muy, muy fácil hacer una versión para Katana. Oye, y lo que te quería preguntar, ya que estás hablando, y no a tenor de esta gran consola que se espera, la verdad es que me parece sorprendente, sobre todo estos detalles, ¿vais a programar en Synopsis para Nintendo 64 o para Sega? Top secret, no pues, comment. Lógicamente, si es una oportunidad de negocio interesante, etcétera, sí. Si no, no. Como para cualquier otro sistema. Me imagino. Por eso está siempre hablando de economía este hombre. Esto es una pasta. Claro. Ha olvidado los dibujitos ya. Hombre, aquí la gente no lo hace por molarte. Ya me imagino. Pues me parece una gran noticia lo que me estás contando. Vamos. Yo creo que Sega sobre todo quiere corregir los mayores errores o problemas y dificultades que ha tenido con la Sega Saturn. Una ha sido pues la falta de apoyo de la gente porque la máquina era muy complicada de programar. Ahora al ser mucho más parecido a un PC, pues para la gente va a ser mucho más fácil programarla, incluso hacer conversiones de otros juegos. Luego, el otro problema quizá con la Saturn que tuvo, que fue que salió a la vez que la PlayStation, pero en 3D la PlayStation era plenamente superior a la Saturn. Era una época donde el 3D se ha empezado a poner de moda y evidentemente es una tendencia que va a seguir, y ahí no ha podido competir Sega Saturn con Sony PlayStation. ¿Qué significa esto para la Sega Saturn? También es importante. No va a desaparecer de golpe, evidentemente. Hay juegos para Saturn, Sega sigue haciendo cosas, pero está claro que cada vez va a haber menos desarrollo. Incluso se habla que el Virtua Fighter 3, que era quizá uno de los juegos estrella que se presumía para Sega Saturn, pues no llega a salir nunca en esta consola y sea uno de los primeros juegos que salga para Sega, para la Dural o la Sega Katana, más bien. Lo que más me preocupa en esto es que en cuanto aparezca, que de momento todavía tenemos un año largo de Saturn, como mínimo, creo yo, ¿no? No, mucho más, seguramente. Tenemos un año largo, ¿no? Carlos. Hombre, sí. Ten en cuenta que si sale en el 98 en Japón, septiembre del 98, aquí no llegará hasta septiembre del 99. O sea, quedan casi 2 años para que llegue la consola a Europa. Un año y medio en el mejor de los casos. Lo que me gustaría saber a mí es que si realmente caducan con tanto... Vamos, sé que los ordenadores caducan con más tiempo, ¿no? Con mucho menos tiempo. Pero las consolas caducan cada 4 años... Hombre, está claro, la tecnología avanza cada vez más deprisa y las diferencias... O cada 2 años, por si tenemos en cuenta la diferencia entre los 32 y los 64 bits. Pero eso es lo que... también depende un poco del éxito de la consola. Si la consola se vende bien y sigue saliendo juegos para ella, eso hace que la gente que desarrolla para la consola se esfuerce más y siga haciendo cosas nuevas y avancen, digamos, la tecnología un poco más. Y, digamos, hagan cosas que antes no se pensaba que se podían hacer con la consola. El problema es que la consola no se vende como debería venderse, la gente no se interesa en desarrollar en ella y digamos que la vida se acorta mucho. O sea que no hay, digamos, un ciclo de vida, digamos, similar para todas las consolas. Depende también de cómo se vendan o cómo no se vendan. Uno de los ejemplos de longevidad últimamente la Super Nintendo, por supuesto, y la PlayStation. Creo que son claros ejemplos, vamos. Sí, exactamente. Que la PlayStation haya triunfado, pues significará que aunque Sony evidentemente seguro que está trabajando en una PlayStation 2 desde hace mucho tiempo, seguramente desde que lanzó la primera, pues retrase un poco más de la consola porque ahora le van las cosas muy bien. Sega es el caso contrario y después de haber metido la pata con todos sus últimos lanzamientos, yo creo que con esta consola intenta enmendarlo y recuperar la confianza de la gente que quizá la haya perdido con bastantes errores que ha estado cometiendo durante los últimos años. Pero básicamente no creo que sean varios errores, sino que simplemente es un error garrafal de diseño de una consola, simplemente que no ha triunfado. Quizá los mayores errores fue 32X y Mega CD. Bueno, eso ya 32X fue lo que empezó a acabar un poco con la moral de la gente, de los muchos seguidores que tiene Sega en el mundo. Luego tuvo mala suerte que la Sega Saturn tuvo que competir con un rival tan duro como la Sony PlayStation, que cuando llegó la hora de la verdad le superaba claramente. Carlos, ¿qué recuérdanos así entonces por encima qué es lo que va a ser realmente esta Dural o esta nueva consola que...? Pues va a ser prácticamente un PC con 16 megas, más o menos, o sea, va a ser el equivalente... ¿Recuerdan el nombre? ¿Cómo se llama? Katana. La Katana. Sí, que como tu moto. Japonesa. Katana no es una espada, simplemente japonesa. Sí, es una espada japonesa. Pues eso, es como una especie de PC de 16 megas, lleva un procesador distinto, lleva una versión de Windows distinta, pero eso va a ser exactamente igual. Los juegos que estén en PC y que funcionan en PC en teoría funcionan exactamente igual, e incluso se supone que se va a meter algo de su magia, que todavía le queda alguna, y la cosa tendrá algunos títulos exclusivos y tendrá, digamos, cosas que se podrán hacer en ella y no se podrá hacer en ninguna otra máquina. Aún así, esto todavía habrá que esperar. Y será una consola de 64 bits, que aunque eso ya no tiene mucha importancia hoy en día, el número de bits, pero bueno, hay que decirlo. Se especulaba con que fuera de 128 bits, pero... ya hoy en día con los procesadores que hay, lo de bits yo creo que es lo de menos. Carlos, la última supongo, ¿cartucho o CD? Llevo unos CDs especiales, nuevos, de doble densidad. De Yamaha. Cabe, de Yamaha, exactamente, en el que yo creo que es una versión un poco light del DVD y debe ser, digamos, más que nada para motivos de piratería, aunque supone que cabe el doble en ellos. Acepta CDs normales también, pero vamos. ¿Podrá grabar como el 64DD? No. ¿Ves? ¿Ves cómo Nintendo, esta gente va mucho más avanzada? ¿Está? Claro, bueno, porque si Nintendo, el Mario Paint en la revolución. Señores, Sonic Paint, como el de Super Nintendo. Señores, fue un placer acompañarnos otra semana más. Saludos de parte de Carlos Ulloa. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós, Manuel. Adiós, Guillermo. Hasta la próxima. ¡Ay, qué triste! Muy triste porque era un tema interesante el de hoy. La próxima continuamos. Ahí encima ha ganado la Leti y el Barça también. Madrid. No sé, no me acuerdo. En fin, las 10 en punto, llega Luqui.